Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Buenas noches, Honduras, y también buenas noches, el mundo. Bienvenidos al primer programa del Mega Show, solo por Supreme FM. Mi nombre es Leonardo Romero, voy a acompañar estas dos horas hablando lo mejor del mundo de los cómics, el anime, manga, videojuegos, cultura pop. En los controles se encuentra el Flaco, y me acompaña un personaje famosísimo del mundo del entretenimiento, Nadir Hernández. ¿Cómo estás? Pues, buenas noches a todos, pues estamos contentos, haciendo historia, Mega Show. Realmente pues viene a abrir las puertas y hacer historia con todo lo que es la cultura pop. Y realmente pues agradecer a Suprema FM por el espacio y entremos de lleno. Me parece bien. A las personas que nos están escuchando ahorita, que van en el carro y no saben lo que trata este programa, les vuelvo a repetir, vamos a hablar lo que son los cómics, tanto hondureños, que es bien importante que la gente conozca que aquí en Honduras se hacen cómics hondureños y muy buenos cómics, Nadir. Excelente. De hecho, hay gente que ha estado metido de esto de lleno desde muchos años atrás, y la gente pues busca lo que es la oportunidad de poder mostrar este arte, que realmente pues hay que apoyarlo de lleno. Exacto, exacto. También vamos a hablar lo que es la cultura del manga anime. Para las personas que lo están escuchando y no saben lo que es el manga, para que entiendan rapidito, el manga es como decir el cómic del anime o de la animación japonesa. También vamos a hablar de lo que son videojuegos, noticias de videojuegos, y también lo que es la cultura pop. También vamos a ver lo que son rumores, lo que son las películas, los trailers que vienen ahora, este año y también el próximo año. Y recuerden, chicos, aquí ustedes son los que ustedes mandan. El programa está hecho por fans. Para fans. Para fans, exactamente. Entonces empezamos de lleno. Si Flaco nos pone la cortina, vamos a empezar con noticias del cine, ¿te parece? Excelente, démosle. Tenemos una noticia muy buenísima, Nadir, que me trajo mucho la atención. Ajá, contá. Fíjate que vos viste esta peliculaza de Sin City. Correcto, claro. Está en un cómic de Frank Miller. Frank Miller, exactamente. Fíjate que ahorita están los rumores. Yo lo pongo como rumor, pero de la nota que lo saqué, salía que era algo ya casi fijo, de que esta chavita de que actuó en la película, como se me escapa el nombre, la hace de Gaia, no me acuerdo, va a estar en la segunda parte de Sin City. Así que parece que Robert Rodríguez regresa con esta ya franquicia, diría yo, de esta espectacular Sin City. ¿Vos qué estás esperando de esa película? Mira, la primera parte pues para mí me encantó. Realmente estábamos viendo pues lo que era un cómic realmente en la pantalla grande. Sí. Realmente pues me gustó mucho cómo Robert Rodríguez llevó esta adaptación al cine, que realmente dentro de los esquemas de cómic, como ser paneles de dibujos y todo lo demás, realmente hizo una adaptación casi perfecta, porque recordá que el cómic hay ciertas partes que son blanco y negro. Sí, cierto, muy cierto, tienes toda la razón. También pues lo que es la parte artística, pues digamos lo que es color, coloración de sangre o algunos otros puntos importantes de la historia tienen un tipo de color. Entonces la historia realmente, vos cuando la estás viendo o cuando la vimos en el cine, realmente a mí en lo personal me transportaba a lo que era el cómic. Sí, de hecho lo que vos dices es muy cierto, porque lo basan como si fuera un cómic, solo que puesto en digital. A mí me gustó mucho la película, bastante, con la N cantidad de actores que estaban, Bruce Willis, Jessica Alba, N, podríamos mencionar tantos que están en la película. Y me siento bien emocionado porque venga una segunda parte de esta fabulosa película. Recordá también de que esta película hay mano de Quentin Tarantino. Sí. La gente, pues, estos... Y de Frank Miller. De hecho, son como una comunidad o son amigos, pues, que se reúnen, se sienten y empiezan a platicar del proyecto. Y algo tienen que sacar, una obra maestra tiene que salir. Así es. También recordamos a todos los fans que nos están escuchando que pueden enviar sus comentarios, preguntas sobre el tema ahorita que estamos tratando en el cine, sobre esta de la supuesta secuela de Sin City. Está nuestra fanpage que nos puede encontrar como Mega Show, pon el buscador tranquilamente Mega Show. Estamos aquí para ver también sus comentarios. Fíjate que volviendo al tema de Sin City, yo creo que va a tener una N cantidad de reparto como tuvo la primera. Fíjate que puede ser, recordá que la primera parte fue dividida en chapters, o sea, capítulo, sí. Fue capítulos, y cada capítulo pues iba... No era una historia aparte, pero al final todo se unía. Sí, todo se unía, cierto. Todo se unía y al final pues... que nos pueden entregar, incluso agregar más personajes, sí. Actores y actrices. Sí, fíjate que sí. Fíjate que ahora cambiando, esa es como nuestra primera noticia de la noche. Ajá. También encontré una noticia que creo que a vos, que sos súper fan de lo que es la Liga de la Justicia. Uh-huh. Está el rumor de este personaje que se llama Lobo. Lobo, ajá, correcto. Que Lobo estaría en la primera película de la Liga de la Justicia. Esto sí es un rumor total. Ok, mira, yo realmente Lobo lo miro como un... De hecho, no es en sí un villano, realmente es un... Es un antihéroe, exactamente, sí. Y Lobo, pues prácticamente lo podríamos ver no como el villano principal. Te puedo asegurar que puede ser como un personaje que tenga un papel bastante... como un protagonismo dentro de lo que es la película de la Liga de la Justicia. También lo que sí leí de lo de la Liga de la Justicia es que el proyecto quieren dejárselo en manos de los hermanos Wachowski. La gente que hizo Matrix. Sí. Que realmente, si vos viste la última de Matrix, no sé si te recordás la última pelea del agente Smith con Neo. Sí, que fue épico total. Fue una pelea épica que realmente te recordaba lo que era una pelea de superhéroes en una ciudad. Es cierto, tenés razón. De hecho, me transporté como a ver a Superman peleando con Doomsday o Superman peleando con un super, con un villano de alto nivel. Entonces yo creo que los Wachowski son los ideales para tomar ese tipo de proyecto. Aparte que la DC Comics está haciendo como la fórmula a la inversa de la Marvel. Si vos te fijas en la Marvel... Primero tiró las películas de sus personajes principales. Empezaron con Iron Man, empezaron con Thor. Como una introducción para que la gente que los vayan conociendo también. Pero esta vez no, DC Comics como que quiere tirar de un solo la película y de la película ramificar todos los superhéroes. Empezar a hacer la película de Aquaman, la película de Flash. Incluso quieren dentro de la película de Liga de la Justicia crear un reboot de lo que va a ser el nuevo Batman que vamos a conocer. El nuevo Batman. Ok. Bueno, entonces para los fans de la DC Comics... Y también para la gente que no sabe mucho de la DC Comics, este programa también es para eso, para informarles de lo que está aconteciendo en este mundo amplio, porque el mundo de la DC y de la Marvel son amplios, son gigantes. Realmente la noticia es alentadora, creo yo. No, la verdad que sí, recordá que DC Comics tiene fans a nivel mundial. ¿Y quién no conoce a Superman? ¿Quién no conoce a Batman? Exacto. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, pues realmente, la Liga de la Justicia es como decir el ícono de los superhéroes que realmente, o sea, vos ves a la Liga y la respetan, pues. Claro, no, por supuesto. No necesitan como que haya un macaneo para que la gente lo respete. O sea, vos miras a Superman, vas al salón de la Liga de la Justicia, hasta museo tienen, pues. Entonces, exactamente. La gente, ya la cultura, pues ya la respeta, pues. Sí, realmente a mí, yo estoy esperando con ansias la película de Liga de Justicia. Como te digo, estos son rumores y me gustaría que se hicieran, que fueran ciertos, pues. Aquí nos están escuchando Manuel Antonio Trinidad Romero. Nos dice, Dwayne Johnson está rumorando como Lobo. Fíjate que eso, esa era la... De hecho, él lo tuiteó. Él dijo de ¿Él que... ¿Él lo tuiteó? Él lo tuiteó en su Twitter personal y él dijo de que quería... O que estaba en pláticas con la DC Comics para hacer este tipo de personaje. Pero fíjate que con lo que es La Roca... Que es, para que la gente sepa, pues La Roca es un personaje que realmente ocuparía maquillaje para realmente personificar lo que es Lobo. Bastante. Porque recordá que Lobo es como un mercenario peludo a lo rockero. Sí, es un antihéroe muy famoso que se pelea bastante con Superman. Superman, más que todo. Y a todo esto, pues, Lobo es como inmortal. Y también tenemos que ver de que La Roca es un personaje que se parece mucho más a Black Adam, uno de la familia de la familia Marvel. Ah, ok. Aquí también nos escribe Jessica Lagos. Nos dice, excelente lanzamiento, les deseamos muchos éxitos a ambos. De antemano, a Manuel Antonio Trinidad y a Jessica Lagos, gracias por los deseos. Gracias, gracias. Y pues vamos con todo, pues vamos a darle lo mejor de la información. Pues ya para terminar esta pequeña sección de cine, les queremos recordar a todos los fans que nos están escuchando que este programa es especial porque tenemos una entrevista exclusiva con las chicas de Costa Rica, que son cosplayers. A las personas que nos escuchan que no saben lo que son cosplayers, son las personas que se disfrazan de algún personaje de alguna serie anime, ya sea caricatura o de cómic. Estas chavas son bien famosas en Costa Rica y va a ser pues un placer enorme tenerlas, claro, entrevistarlas más que todo. También tenemos otra otra noticia de, pero esta es de Jim Carrey. Ah, de Jim Carrey, sí. Hay un cómic famoso que, bueno, vamos a traducirlo de manera de que podamos decir las palabras al aire, porque en inglés pues es un poco difícil. Sí. Pero en este caso sería como patea traseros. Patea traseros. O Kick-Ass 2. Ok. Entonces ya está confirmado Jim Carrey para estas secuelas. Muy buen cómic. Fíjate que el cómic es buenísimo. Sí, a mí me gustó. La película también es buena. El problema con la película es que no va adaptada al 100% de lo que es el primer cómic. Pero fíjate que en la primera película de Kick-Ass, lo único que varió fue el final. Fíjate que parte de la mitad y el final. Para mí fue más que todo el final. La adaptación fue muy buena. No, la adaptación increíble. Muy buena. O sea, si la persona no leyó el cómic, realmente le va a gustar. Pero sí, si vos venís y leíste el cómic y te vas a ver la película, realmente como que tenés esa sensación de que a la película le hizo falta. Sí, mira, recordá, le queremos decir a las personas que nos están escuchando que Kick-Ass 2 es un cómic de la Marvel y es muy violento. Entonces, sugerimos a las personas que si lo van a leer, que sean mayores por lo menos de 18 años. Yo creo que por eso mismo no fue tal vez como uno pensaba, porque es muy violento de antemano. Sí, la verdad que recordar que como estamos hablando de un cine de superhéroes, es un cine comercial, sí, vos tenés que dar un rating, no, o sea, para todo público, pues. Es cierto, puede haber sangre, puede haber violencia, y la idea es que vayan niños mayores de 12 años en adelante. Sí, sí, sería lo mejor, sí. Sería lo mejor para que, recordar que también hay la parte económica, pues quieren hacer dinero, quieren hacer taquilla, claro. Entonces no pueden hacer una película tan violenta para que la gente no... Exactamente. Sí, tenés toda la razón. Igual creo que es un muy buen actor el que va para esta película de Kick-Ass 2, que la primera me gustó mucho. Con mi humilde opinión, yo le daría tal vez un 7.9 a la película, para mí. También tenemos más noticias. De hecho, tenemos una noticia un poco triste en el mundo del cine. Ah, dime. Por ejemplo, bueno, este gran actor Michael Clarke Duncan, que... Sí, falleció esta semana. Falleció esta semana a la edad de 54 años. Sí. ¿Quién no lo recuerda con su papel en Dark Devil, de Kingpin? También en la famosísima película de Green Mile, con Tom Hanks. Tom Hanks, correcto. Que estuvo nominado al Oscar por ese pedazo de actuación que hizo. También Duncan pues hizo lo que fue la voz de Kilowog en la película de Kilowog, sí, es cierto. En Green Lantern. Y bueno, se ventilaba para tener un futuro. Él estaba como en la mitad de su carrera, pues. Sí, decía mitad y estaba con un poquito ya viejito, sí, ¿verdad? Pero recordá que en la parte actoral, pues vos llegas a los 80 y puedes seguir actuando, pues no hay sí, ningún claro, hay muchos actores que ya en esa edad que todavía siguen dando. Las causas de su muerte, pues se dice que a principios de junio o julio tuvo un ataque al corazón. Sí, tuvo un ataque. Pero se logró recuperar, pero tuvo sus efectos secundarios. Claro, ya, pues ya en septiembre no pudo recuperarse de lo que fue el ataque cardíaco que tuvo y lastimosamente pues murió a la edad de 54 años. Una pérdida bastante enorme para lo que es el mundo del cine, sí, y también para todo lo que es el mundo del cómic, pues porque estaba realmente identificado con este tipo de personaje. Sí, de hecho fue un buen actor. La película que yo lo recuerdo bastante fue esa, con la de Green Mile, muy buena. Al principio no sabía que era de ficción, solo se veía como que hasta el final, no tanto de ficción realmente, sino como de fantasía. Correcto. Yo creo que hasta ahorita tenemos buenas noticias de las películas. Creo que pasaríamos entonces a la siguiente sección, ¿te parece? Nos iríamos a una pausa musical. ¿Te parece? Ah, está bien, me parece una pausa musical. Vamos con algo del señor Frank. Sorpréndenos, Frank, sorpréndenos. Y seguimos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! regresamos de la pausa musical. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, pues, por el carro, en la radio y también por la página de internet. Nos dice Ana Oliveira, felicitaciones a los dos por este nuevo y gran programa. Gracias, gracias a ustedes que nos están escuchando. Ani Oliveira es una gran amiga mía. Ah, bueno, saludos. Saludos especiales. También nos llamó Alexander Turcios y también le enviamos un gran saludo a él que nos estaba sintonizando de su carro. También recuerden que tenemos línea directa, es el 2239-5546, para que hablen por teléfono y también opinen. Recuerden que aquí ustedes son los que mandan. Vamos con la sección de videojuegos, Nadir, ¿te parece? Démosle. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Mira, Nadir, ahorita tengo una noticia que me parece espectacular. Ajá. Que tiene que ver también con el mundo del cine. Pero la quise poner en esta sección de videojuegos. Es de un juego bien, bien famoso. A muchos fans les gusta lo que es la saga de Final Fantasy. Ah, correcto. Pero fíjate que te cuento que hay unos chavos en Italia que han lanzado el primer trailer de Advent Children, del juego del 7, también de la película, que se supone que va a ser, es en live action, y los creadores del juego como que lo han visto y le ha reencantado. Oíme, pero vos, bueno, en las pláticas que hemos tenido nosotros anteriormente, vos me contabas que el Final Fantasy 13 como que a los fans no le gustó. Fíjate que yo que soy muy fan de Final Fantasy, no me gustó por el sistema de juego. Eso fue lo que no te gustó, pero en no, sí la historia... La historia es espectacular como de costumbre. Fíjate que yo de Final Fantasy creo que lo que más he jugado fue el Final Fantasy 12. Ah, el 12. El 12, fíjate. Que fue Open World ese. Correcto. Sí, para mí fue buenísimo ese juego. Y realmente con el 13, incluso la Square Enix, la compañía que hace el juego, se sintió pues desilusionada y se quieren reivindicar con este juego porque realmente ha pegado bastante aquí en América y también en América Latina. En Honduras también hay varias personas que les gusta mucho este juego. No, vos sabés que lo que es Final Fantasy tiene su comunidad, así como los shooters y demás juegos. Sí, sí. Tal vez ha bajado bastante con respecto al 12, porque a mí el 12 fue uno de los que personalmente a mí más me gustó. El famoso es el 7, obviamente. Claro. Pero bueno, pues a ver, a esperar esta película, que es en live action o en personaje de carne y hueso, por decirlo así. Y vamos a postear en un rato el trailer para que la gente también lo mire en la fanpage de Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, solo ponen en el buscador el Mega Show y ahí aparecemos. Excelente. Pues fíjate que otra noticia de los videojuegos, que fue la noticia como que el boom del mes. Sí. Fue que, bueno, Hideo Kojima, creador de Metal Gear, pues ya en su 25 aniversario tiró la bomba. Ya tiró la bomba. Tiró la bomba de sí. Que viene un nuevo Metal Gear llamado Ground Zeroes, que sí. Pues prácticamente estamos viendo que hay un video de 11 minutos sí. Con la presentación que hicieron. Y los fans pues se revolvieron totalmente, pues al parecer el juego va a ser como un prólogo al Metal Gear 5 que viene. Sí. Eso ya es un poco más a futuro. Lo que podemos ver dentro del trailer, podemos ver un niño, podemos ver una persona desfigurada. Realmente muchos, lo que es la comunidad de Metal Gear, no saben a ciencia cierta quiénes son esos personajes. Pero se crean los rumores. Sí, porque el rumor principal, vaya, por ejemplo, para mí, el niño, pues estamos viendo que puede que sea Snake cuando estaba niño. Es muy probable eso. Que incluso lo estaba discutiendo con un amigo en Facebook, estábamos discutiendo y él me decía, no, que no puede ser Snake, que no sé qué, pero ya por cuestiones de tiempo y todo lo que es la cronología de Metal Gear, pues es muy posible, no sabemos realmente qué es lo que Hideo Kojima nos quiere enseñar en este trailer. Y el hombre desfigurado, pues... Estamos viendo de que si es realmente un personaje de Peace Walker. De hay muchos rumores que dicen que es de Peace Walker, de hecho. Y realmente, bueno, Big Boss, que es... Big Boss, pues, entonces que al final lo miramos. Y realmente también lo que impresiona de este juego es el nuevo motor gráfico, creado exclusivamente por Hideo Kojima. Sí, que es un genio. Que es prácticamente el Fox Engine, que le dicen. Vos ves las gráficas y es algo que realmente no se ha visto hasta ahora. Incluso creo que puede llegar a competir con el motor gráfico de Unreal. Uy. Que viene el Unreal 4, pues. Entonces, esta noticia es la que ha pegado como boom. Sí, incluso muchas personas están esperando lo que sería la película de este. Que lo tendremos para otro programa. De hecho, estoy pensando hacer un especial de Metal Gear, fíjate. Sí, me parece un especialista de Metal Gear. También en Costa Rica, Raquel Quiroz le encanta bastante este juego. Uy. Esas van a ser una de las preguntas que deberíamos hacer más adelante. Incluso a Ángela. Ángela también, sí. Incluso Ángela, a las personas que están escuchando, ella ganó un premio bien especial que hizo un cosplay ella. Se ganó un PSP Vita de Metal Gear, obviamente. Wow. Pero firmado por Hideo Kojima. Wow. Casi nada. Casi nada. Yo ni abriría la caja. Ni la tocaría. No. Lo pongo, no sé, al vacío, algo por el estilo. Que no te voy a borrar la firma. Sí. También tenemos noticias de Black Mesa. Dime. ¿Te acordás? Bueno, vos tuviste que haber jugado este juego de Half-Life. Half-Life, sí. Fue mi primer shooter que jugué. Considerado como una de las 20 mejores historias en el mundo de la ciencia ficción. Sí. Buenísimo. Half-Life, pues, como todos sabrán, es un juego que salió como a finales de los 90. En el 99 salió. 1999. Sí. Pues actualmente se ha creado como un motor gráfico que le hacen llamar el Surge, donde prácticamente vamos a jugar Half-Life 1 con los nuevos gráficos actuales. Y conste que esta noticia es vieja. Fíjate que es vieja en el sentido de que hace 8 años lo anunciaron. Ajá, sí, exactamente. Y se tardaron 8 años en hacer este, o sea, remasterizar todo, crear todo el universo Half-Life 1 y hacerlo con este nuevo motor gráfico que le dicen el Surge. El juego en sí no se llama Half-Life, sino que es como un tributo que al mismo tiempo se llama Black Mesa, que es donde se realiza todo el juego. Entonces Valve ahorita en este momento se está promocionando lo que es este juego, que ya es un juego que vos lo vas a descargar el 14 de septiembre. 14 de septiembre ya va a estar habilitado para que lo descargues. También nos dice Ruth de Sarmiento: excelente programa, sigan adelante, muchos éxitos. Un saludo a Don Nadir. Bueno, tenés fans. No. También saludo a ella, especial. Ruth, sí, la conozco. Ruth es de las integrantes de la Revolution Gamer Girls. Aquí también Manuel Antonio Trinidad Romero nos posteó una foto de lo que creo yo que es el Metal Gear. No. A ver. Creo que es de los Transformers. Vamos a ver, aquí abrirlo. También para muchas personas que no saben de este juego de Transformers. Ah, correcto. Fall Cybertron. Fíjate que con Manuel Trinidad comentábamos lo que era Fall for Cybertron. Es una noticia que el juego realmente pegó. Y una de las escenas... Sí, pegó bastante uno, ese juego. Uno fue como... No fue una crítica, sino que más bien fue como que los fans gritaron que por qué no habían... Porque no pueden usar a todos los Dinobots dentro del juego. Entonces solo podían usar a Grimlock, que era uno de los Dinobots. Pues ahorita pues como que viene un material descargable donde vos los vas a poder usar a todos los Dinobots en la parte multiplayer. Todo el arsenal. Mm. Eso es una muy buena noticia para todos los amantes de los Transformers, que sabemos que aquí en Honduras hay un montón. Claro. Fíjate que también para los amantes de Zelda, ajá, hay otro... Este sí es un rumor, pero un rumor bien fuerte porque salió literalmente de la casa de Nintendo. Ok. Con el famosísimo juego de The Legend of Zelda. Ajá, correcto. Ahorita vimos con el Nintendo Wii que el Skyward Sword fue que ¡pum, boom! Pegó. Claro. Y lo que me gustó mucho de esta saga, he jugado muy pocos Zeldas, realmente he jugado. De hecho, yo también. Y yo, la verdad, el único Zelda que he jugado en toda mi vida es el del Super Nintendo. El Super Nintendo. Que lo emulaba en lo que es la PC. Y creo que jugué otro de Game Boy Advance, pero no recuerdo el nombre. Realmente no. Lo que me gustó, lo que hizo la Nintendo, que todos los juegos, toditos los juegos, los conectó. Entonces salen partes en que si Link hubiera ganado o si Link hubiera perdido. Oh, que va a salir también en un libro que hasta ahorita, a principios de enero del siguiente año, obviamente, va a salir a la venta para Latinoamérica. Pero fíjate que esa no es la noticia que quería traer, sino que los rumores fuertes eran de que se están ya... están programando y realizando el nuevo juego de Zelda para la nueva consola de Nintendo, el Wii U. Wii U. Lo malo de esta noticia es que supuestamente se tardará 4 años en realizar este juego. Y que contará con la mayor cantidad de personas en realizar un juego de la Nintendo propiamente. Wow. Realmente yo creo que para los amantes de Zelda, que hay muchos aquí en Honduras, es una muy buena noticia. Solo que esperarán un buen tiempo. Esperamos que no, realmente. La verdad que recordar que son rumores. La gente puede, Nintendo puede decir que son 4 años. Eso para hacerle como un contrapeso a lo que es la Sony. Y decir de que, bueno, vamos a tirar un juego en 4 años, no significa que viene algo épico. Sí, exactamente. Pero yo creo que es una muy buena noticia para la gente que ama Zelda. Me gustó, yo jugué, sí jugué varios de Game Boy Advance, incluso jugué el Amigos Twilight Princess. Amigos de nosotros son fanáticos. Son fanáticos bastante. que es un juego épico. Correcto. Es un juego épico. Te traigo otra noticia. Dale, dale, dale. Fíjate que tenemos la noticia de que este 10 de septiembre, para la gente que tiene su cuenta en PlayStation Network, que no se preocupen, que va a haber un mantenimiento con un periodo de 14 horas. Ya saben, para todos los que tienen la PS3. Estamos hablando de un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos hablando que es prácticamente... casi todo un día. Todo un día. Entonces, pero no vale. Pero el 10 de septiembre se van a mantenimiento todas esas... Perfecto. De para hecho, que la gente no se asuste que vaya a ser un ataque de hackers o algo. No, sí. Pero qué bueno que es la noticia. Por ejemplo, yo que tengo esa consola, y hay muchas personas que tienen esta consola, es una muy buena noticia porque tienen que darle ya mantenimiento a esta red que ha sido hackeada extremadamente. Claro, imagínate que el ataque fue del año pasado. De Anonymous, o sea, fue un ataque donde prácticamente las cuentas de tarjetas de crédito fueron hackeadas. ¿No tuviste problemas? No, fíjate que no tuve problemas, gracias a Dios. Incluso muchos amigos míos sí tenían problemas al momento de entrar, cuando ya habían resuelto el problema. Pero igual, es una muy, muy, muy buena noticia que nos da pues la Sony, más que todo. Ahorita creo que nos vamos a una pequeñita pausa musical y seguiremos con nuestro siguiente segmento, que es el de cómics. ¿Te parece, Nadir? Démosle. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Regresamos después de la pausa musical y quiero dar un especial agradecimiento al restaurante Don Quijote, que queda en Boulevard Morazán. Especialistas, Nadir, en paellas. Oíme, yo después del programa tenemos que ir a cenar ahí. Ayer fue un espectáculo, se pasaron. Así que es full recomendable. Si quieren una buena paella o unas buenas tapas o tortillas españolas, mis niños y mis niñas, les recomiendo el Don Quijote, ubicado en el Boulevard Morazán. Correcto. Quiero que la gente también apunte el teléfono, porque vamos a tener una sorpresa dentro de unos, ¿qué? 5 minutos, tal vez. Una sorpresa sí, que les va a gustar a mucha gente. Sí, correcto. Nuestro teléfono en cabina es el 2239-5546. Lo repito de nuevo, mis niños, 2239-5546. Y nos dicen aquí en nuestra fanpage, nos dice Salvador Fernando Aguilar Estrada: felicidades, Leo y Nadir. El próximo programa en el Sacramento del Cine los llamo para pelear. Un buen saludo para Salvatore. Gracias, gracias, Salvatore. También nos dice Luis González Carías: en total sintonía, saludes. Oíme, tenemos gente. Oíme, hay gente. También nos dice Raúl López con respecto a la noticia de Zelda: nah, no puede ser, 4 años. Bueno, Twilight lo valió. Ocarina lo valió. Majora's estuvo bueno, pero lo esperaré. Zelda estará con Ganondorf bastante tiempo. Éxitos. De hecho, tiene mucha razón Raúl López. Correcto. Valdrá la pena porque es una saga muy buena la de Zelda. Recordá que son rumores y al final pueden ser cuatro años, o al final pueden que solo sean 2. Exacto. También nos dice Mario Valladares: felicitaciones por el programa, estimados. Un saludo especial a Marito. También nos dice Ángel Fernando Figueroa: Mega Show, un éxito. Saludos a Don Ángel. Gracias realmente a todas las personas que nos están apoyando. También nos dice por el chat Humberto Peda: está bueno el programa, felicidades. Un gran saludo también a todos ustedes que nos están escuchando. Chicos, les tengo una muy buena noticia, Nadir. Es más, ni la quiero dar porque yo lo quiero. Ajá, dímelo. Ahorita, escúchenme a todas las personas. Les voy a repetir de nuevo el teléfono: el 2239-5546. La cuestión va a ser: nosotros ahorita, como andamos de muy buen humor, Nadir, vamos a ganar 3 entradas para el concierto de Zoé. Así. ¿Andas de buen humor o andas con hambre? Es de buen humor, creo yo. Ok. Sin mucha papada. Así que la dinámica va a ser así: nos llaman aquí al estudio, nosotros apuntamos una lista y al final del programa, las chicas de Costa Rica van a hacer un número, y ese número es el que se lo gana. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Espérate un momento. Se cortó la llamada. Pero bueno, recuerden, vamos a arreglar 3 entradas para el concierto de Zoé aquí en Tegucigalpa. Oíme. Qué buen regalo. Yo no lo quiero regalar. Ni yo. Vamos si querés. ¿Verdad que sí? Es más, nos regalemos. Tenemos, creo que tenemos una llamada en línea. Vamos a ver. Sí, realmente no quiero regalarnos. Sin pena, que nos hablen, Bob, incluso si son fans, que nos comenten aquí de lo que hemos estado hablando. Aló, buenas, ¿con quién hablamos? Con Saraí. Saraí, tu nombre sale completo, por favor. Saraí McLeman. Perdón, Saraí McLeman. Aló. Hola, Nadir. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Tenés público, Nadir, tenés público. Indiscutible. Saraí, ¿te querés regalar, querés ganar estos boletos para el concierto Zoé, sí o no? Sí. Entonces, danos tu nombre completo. Saraí McLeman. Perfecto. ¿Y qué te ha parecido el programa hasta ahorita? Muy bonito. Muy bien. Felicidades. Gracias. Perdón, discúlpame, Sarita. ¿Me puedes repetir tu nombre? ¿Saraí? McLeman. McLeman. Excelente. Perfecto, Sarita. Estás apuntada entonces para el sorteo de estos tres boletos. Y muchísimas gracias por la llamada, ¿ok? Bueno. Y gracias por la sintonía. Hola. Perfecto. Entonces, mis niños ya saben, tres boletos para tres personas hoy. Hoy se los damos, sin mucha papada, sin mucho pero. Tenemos otra llamada por teléfono, creo, Nadir. Démosle, la gente es la que manda. La gente es la que manda, exactamente. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Javier Reyes. Javier Reyes, ¿te quiere ganar los boletos para ir a ver Zoé, sí o no? Simón parte. Eso. ¿Y qué te ha parecido el programa? Dinos. Sí, es que excelente, porque es un programa que hemos estado esperando mucho. Fan de cómic, de manga, de anime, de videojuegos. Exacto. Y esto es bueno, ya que, o sea, todo lo que es cultura japonesa, lo que son videojuegos, son bastante interesantes, pues. Exacto. Y como dijo Nadir, aquí el fan manda. Correcto. Solo una crítica constructiva. Dinos, por supuesto, dinos, por supuesto. Cuando vayan a los shows, a los cortes comerciales. Ajá. Deberían poner música de anime o de por juegos. Por supuesto que tendremos. Esa es una de las sorpresas. Ya que hay muchos fans de videojuegos, claro, de anime. Claro. Son rockeros o les gusta. Sí. Porque son pocas los que les gusta el reggaetón sin discriminar, sí, a nadie, ¿verdad? Claro, por entonces supuesto. Deberían poner música rock, qué sé yo, si va a ser industrial, metal, alternativo. Pero fíjate que de hecho, ahorita se nos adelantó porque vamos a poner ahorita música de anime. Oh. Y no cualquier anime, sino que el anime del bueno. El anime, claro, es una sorpresa. Los 80. Te aconsejo que no digas nada ahorita. Pero ya lo dije. Están dando mucha spoiler, para camarada. No, pero no has dicho qué canción es la que va a ser. Eso no lo podemos decir. Eso es sorpresa. Pero de que viene, de que viene. Pero lo felicito por el lanzamiento. Muchísimas gracias. Muy buena idea hacer un tipo de show de esto. Gracias, ustedes son los que mandan. Bueno. Bueno, entonces vamos con nuestra sección de cómics. Si nos ayudas ahí, Franklin, por favor. Vamos a la sección de cómics. Sección cómics. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Perfecto. Le recuerdo a las personas que nos acaban de sintonizar, nuestro número de teléfono es el 2239-5546. Estamos regalando tres pases para el concierto de Zoé, sin mucha papada. Así que ya saben el teléfono y nos pueden llamar. Tenemos llamada telefónica de nuevo. Vamos a ver quién nos podrá estar llamando. ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Loanes Espinosa. ¿Loanes Espinosa? Sí. Perfecto, Loanes. ¿Estás apuntada? Y voy manejando. Hijo de pucha, con cuidado. No, entonces, y vengo de jugar un partido... Y lo tengo a sintonizar. Excelente, muchísimas gracias. ¿Qué le ha parecido el programa? Uy, excelente, ¿para qué? Bueno, entonces ya está apuntada. Y gracias por la sintonía. Ok, gracias. Leo, vos me tenías una noticia que la cual yo choqué hoy en la tarde con vos. Supuestamente vos me ibas a sorprender con una noticia cómic, pero yo te dije, vos no me puedes sorprender con esa noticia. Vamos con una llamada y después damos la nota, ¿te parece? Dale. Perfecto. Aló, muy buenas. Hola. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con David López. Con David López. ¿Te querés ganar los pases para ir a ver Zoé, sí o no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Claro que no, hasta yo quiero ir, hombre. ¿Qué te ha parecido el programa? Ah, muy bueno, excelente, ¿para qué? También sos fanático de los cómics, de los videojuegos, anime. O sos un simple fan, como cualquier otro. ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Cómo? Sí, dinos, ¿qué te ha parecido el programa? No, ¿para qué? Excelente, es mejor que una diferencia en todo. Excelente, pues muchísimas gracias por la sintonización. Okay, entonces, ya está apuntado, vamos a la nota, Nadir. Démosle. Es una nota que a los amantes de la DC Comics los va a sorprender, por favor, hacemos vos los honores que son especialistas en la DC. Ok, mira, Vos en la tarde me dijiste de que habías leído la nota de que supuestamente había salido el primer Green Lantern en lo que era el mundo de la DC. De la DC. Te comento pues de que todo esto es como una, es una saga que viene planificada desde ya, creo que desde el año pasado, si no mal recuerdo. Sí, ya ha tenido bastante aún. Bueno, como vos sabes, en el universo de Green Lantern ahorita existen, pues, existen, ¿qué? Linternas rojos, linternas... Verdes. Bueno, el linterna verde siempre ha existido. Pues está el Green Lantern Corps. Correcto. Sí. Entonces, espérame. Entonces resulta de que ahora, pues, los, por decirlo así, los guardianes o los creadores del Green Lantern, ajá, pues como que quieren borrar todo, o sea, quieren borrar a todos los linternas y crear un tercer ejército. Un tercer ejército, o sea, así ya he leído. Y el tercer ejército, pues, para que la gente sepa un poco más, el primer ejército fueron los Manhunters, que fueron prácticamente corps o fueron policías interestelares fallidos, pues eran como androides. Ajá, sí. Que en lo que es la nueva continuidad, ellos crearon, pues, un desastre. Como vos sabes que el universo de Green Lantern o el universo está dividido en varios sectores. En el sector 666, los Manhunters cometieron un desastre, mataron a casi todo lo que había en ese... Eso es lo que también había en la nota, sí. Entonces, a raíz de eso, eliminaron a los Manhunters y crearon a los Green Lanterns. Ajá, exacto. Entonces, a raíz de eso, el miércoles pasado sacaron lo que era el anual de Green Lantern, donde prácticamente era el prólogo a lo que es el tercer ejército, donde nos muestran que tenían encerrado al primer Green Lantern. Correcto, lo tenían encerrado como en una especie de jaula, lo tenían encerrado con incluso con los primeros guardianes, lo tenían encerrado ahí al First Green Lantern, pero la cosa es que vos no le ves la cara. Sí, de hecho sale como una situación como plasma. Para las personas que también nos están escuchando, estamos hablando ahorita de la nota de Linterna Verde, uh-huh, que el boom de ahorita es que se va a dar o se va a conocer la identidad del primer Linterna Verde. Y fíjate que, de hecho, a partir de él, del poder que drenaron del primer Green Lantern, crearon el tercer ejército. Ajá, exactamente. Es como, sí, cuando yo lo leí, realmente me dio la impresión de que era como un virus o parásito que te toca, sí, y va creando más de este tipo de... Realmente lo miro como un ser orgánico que anda contaminando, sí, como, a otro. Como parásito que anda contaminando a los demás y anda creando un ejército. Sí, incluso también en la nota decía que lo encarcelaron porque ha hecho tantos desastres que tenía que estar encarcelado. Fue tener que también en nuestra fanpage nos saluda Ángel Fernando Figueroa y nos dice: Mega Show, un éxito. Muchísimas gracias. A Gerardo Núñez nos dice: éxitos, Leo Sinadir, con Mega Show. Rosner Zúñiga, gran programa, éxitos. Espero que alguna vez hablen sobre Evangelion. Por supuesto que vamos a hablar de esa serie anime muy famosa, Evangelion. Francisco Ramírez dice: como primer petición de música de anime, pongan Forever We Can Make It de la serie de Love Blue. Estamos en total sintonía. Francisco, tal vez este día no te podamos complacer, pero te prometemos que la próxima vez se lo vamos a poner. Todo eso lo vamos a ir almacenando. Por supuesto, aquí somos fans que mandan. Nos dice de nuevo Ángel Fernando Figueroa: hagan un concurso de Mario Kart y FIFA 2012. Pero eso ya está, como que viene macanera, porque está en un programa de radio y quieren que hagamos un torneo aquí en la cabina. ¿Ya te imaginas? Pues sería cool, fíjate. Hay que hacerlo. Pero vos pones todo. Lo vamos a pensar. Y el premio también. Lo vamos a pensar. Volviendo también con la nota. Yo creo que esto va a impactar bastante en lo que es el mundo, no solo de Linterna Verde, sino que en todo el mundo DC. Porque sí, como vos, mejor que nadie lo sabe, los Green Lantern o los Linterna Verde son muy poderosos en la galaxia, pues. De hecho, fíjate que como todos los miércoles, la gente tiene que saber esto y es bueno que lo sepan desde ya. Todos los miércoles salen los cómics en lo que es el país anglo, Estados Unidos. Ajá. Todas las casas editoras como DC Comics, Marvel, tiran sus cómics los miércoles. Sí, los miércoles, exactamente. Entonces, este miércoles que pasó, pues ya DC Comics empezó con su nueva era del New 52, que es prácticamente que parten de cero. Y uno de los títulos que a mí me llamó la atención fue el Green Lantern número 0, donde prácticamente te presentan a un nuevo Green Lantern. A un nuevo, Tierra, sí. Que de hecho está un poco polémico porque va arraigado con lo que es la religión islámica. Uy. Se metieron a la religión, le valió. Y tiene, de hecho, vos no le conoces la identidad porque anda con una máscara, sí, y anda un tatuaje en lo que es el brazo. Entonces realmente todo esto como que viene a crear... no polémica en sí, pero sí viene a crear como, bueno, ¿y ese Green Lantern de dónde salió? ¿Quién es realmente? O sea, se generan muchas preguntas que lo ideal va a ser empezar a leer Green Lantern hasta el otro año, porque este personaje que salió el miércoles tiene que ver mucho con lo que es el evento de DC Comics el otro año, que se llama Trinity War. Sí. Que es eso, que va a unir a todos los universos. Incluso se supone, o mejor dicho, ya es oficial, de que es una batalla con lo que son los entes de la magia. Fíjate que incluso le recuerdo a la gente que si usted tiene hijos o si tiene hermanitos o hermanos, le recomendamos este cómic porque es full, full bueno. Mira, nadie que también nos dicen de nuestra fanpage, Miguel Medina, los oigo online porque soy de La Paz. Pucha, lo están escuchando de La Paz, Nadir. Increíble. Muy bueno el programa para salir de lo default. Éxitos. Muchísimas gracias a Miguel Medina. Ricardo Leonardo dice, felicidades, Nadir Hernández, Leonardo Romero Jaén por su programa. Un saludo para la Mara Pechinera, o para los que no saben, la Mara, la gente que colecciona juguetes. Correcto. Les quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando que nuestro número que viene es el 2239-5546 para que se puedan ganar 3 boletos del concierto de SOE. Sin muchas papadas. Así que, mis niños, pónganse pilas. Tengo otra noticia. Dime. Fíjate que hace poco estuve leyendo de que querían hacer un crossover de lo que era Justice League con Transformers. Si vos, no sé si te acordás, vos años atrás que hicieron un crossover de Avengers con Transformers. Y fíjate que no les fue muy bien con la historia. No pegó. Y con este de Justice League, Transformers lo querían hacer. Estuvo a punto de salir, pero no se logró magnificar esto por la cuestión del miedo, pues, de que no, como que no encaja lo que es Liga de la Justicia y Transformers, porque esa fórmula no funcionó con Avengers y Transformers. Lo que sí me llamó la atención fueron los dibujos que fueron hechos por George Pérez, que es una eminencia en lo que es el cómic. Y estábamos viendo unos dibujos donde vos mirabas como unos previews de lo que iba a ser este crossover, donde mirabas a Optimus Prime con el anillo de linterna, y mirabas a Megatron con la capa de Superman rasgada en las manos. Entonces como que se miraba que iba a ser un... No me gustó ese crossover. Es que no salió. Tenemos llamada... Okay. Ese crossover de Justice League Transformers solo fue como que querían hacerlo. No me gustó igual. ¿Qué te parece, Nael, si vamos con nuestra última sección? Porque va a ser hora de entrevistar a las chavas de Costa Rica. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Ada López. ¿Con Ada López? Sí. ¿Te querés ganar los boletos para ver Zoe, sí o sí? Sí, bueno, claro cualquiera. Que sí, quiero ganármelos. ¿Y de qué parte de Honduras nos estás escuchando, Ada? De la capital, Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Qué te pareció el programa? Bien, bien, excelente, algo diferente, algo fuera de lo común, y está súper bueno. La verdad que excelente, los felicito. Gracias, éxito. Muchísimas gracias. Entonces, Nadir, ¿qué te parece si vamos a la siguiente sección, a nuestra última sección? ¿Cayó solo? Sí, la sección Nadir, porque a las 8 tenemos entrevista con las chavas de Costa Rica. Entonces, son los que nos esperan un momentito, el flaco de control está como nervioso. Entonces, sí, igual, tenemos que darle muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde La Paz, desde Tegucigalpa, y por vía online también nos están escuchando. Oye, me recordé que la cobertura de Suprema FM va más allá. Sí, tenemos llamada al aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No se escucha. ¡Hola, buenas! No se quieren ganar esos boletos. No, sí, no. Mejor regálamelo a mí. ¿Se podrá? No, porque mejor yo me quedo con los tres, me voy yo solito y vendo dos. Pero ya estás regalando. ¿Verdad? Sí. También nos dice Manuelito GNZ. Nos dice... Espérate un momentito. Espérate, que nos salió una imagen de Ricardo Aguilar. Nos puso una imagen en nuestra fanpage de los Transformers, de la saga que estabas hablando. Correcto. Que, para a mi parecer, pues no. En lo personal te digo que no. La verdad que no combina. Prefiero que salga Transformers G.I. Joe. Que eso ya es un es un cómic icono, de hecho. Nos dice en nuestra fanpage Manuelito GNZ. Buenas tardes, soy gran fanático del cómic de Batman y de Spider-Man, del manga y anime. Bueno, ya como dicen que guardan las peticiones de música, yo tengo una de Helsing llamada Sensou Suru Narayumi. Yari Kenda Tatakae. Sería, está como que largo. Oíme, ¿qué? Espera un momentito, discúlpame. Eso, ¿me estás insultando o qué? Dice que sería muy bueno escucharlo fuera de mi celular. Y muy bueno esto. Ah, espérame, se me cerró. También nos dice, ay, espérate, perdón, que se me cerró aquí la ventanita. Nos dice también Pablo Moya, felicidades por el programa, éxitos. Pablo Moya es mi maestro. ¿Tu maestro? El que me enseñó todo lo que es el cómic. Fíjate, ahora estás en la radio también. A ver, ¿qué nomás nos dicen en nuestra fanpage? ¿Tenemos llamada al aire o no? ¿Tenemos llamada? ¿Aló, buenas? ¿Aló? Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con Nelda Madrid. ¿Con quién, disculpe? Nelda Madrid. ¿Madrid? Sí. ¿Quiere ganarse unos proyectos para ver Zoe sí o sí? Claro que sí. ¿Y de qué parte de tu serpa nos está escuchando, señorita Nelda? De la Nelda? Capital. ¿De la capital? ¿Y le gusta el programa? Sí, me gusta, pero también me gustaría que hubiera más variación. ¿En qué variación, en qué? Porque, digamos, en lo personal, ajá, yo soy fanática de Sailor Moon, Sakura Card Captors. Ah, perfecto. No se preocupe. Ya viene la sección de anime. Viene la sección, sí, de anime. Hay otro que me gustaría que platicaran, que claro, no claro. Escucho de él. Ajá. Es El Príncipe del Tenis. El Príncipe del Tenis, que ahorita ya salió la segunda parte hace poquito este año. Oye, esa serie es bastante larga. Es larguísima. Sí, pero es buenísima. Es muy buena, sí. Es el personal, okay. Anime de deporte. Déjeme felicitarlos y, ajá, espero ser una de las ganadoras. Esperamos, a ver. ¿Qué dice gracias. Costa Rica? Muchísimas gracias. A usted. Entremos con la sección de anime, ¿te parece? Me parece perfecto, Nadir. Sección anime. Es un ki tremendo. Aló, perdón, estamos de nuevo con esta sección de anime, Nadir, y te tengo una noticia para los amantes de esta serie ya desaparecida, cancelada, manga y anime, The Bleach, que a mí lo personal, esta serie a mí me fascinó bastante, más que todo la primera temporada. Pues le tengo buenas noticias porque, aunque la serie ha desaparecido, pero no del todo, porque tienen un musical. Excelente. Tienen un musical que se pasa por Japón. Pero fíjate que los musicales, como te comentaba, creo, extra micrófonos, ajá, ya había un musical de Caballeros del Zodiaco, incluso sí, de Dragon Ball. Pero este Bleach, me contás que es algo grande. Es grande y también es algo, una noticia boom, porque la serie desapareció. Sí, claro. Estamos también viendo en lo que es el musical, perdón. Estamos viendo al principal, a Kurosaki Ichigo. Uh-huh. También estamos viendo a su compañera Rukia, al hermano de Rukia, y a muchos, incluso de los capitanes de los Shinigamis. Entonces sí, realmente es una noticia que a muchas personas pues les creo que les va a interesar. Pues a mí en lo personal me gustó mucho porque la serie no terminó bien. Incluso muchos rumores decían de que el creador estaba enfermo. Wow, qué triste. También decían de que la razón, otra razón era que se quedó sin como imaginación. Sin ideas, sí. Qué raro es un japonés, más, claro, más un mangaka. Pero bueno, pues también tenemos aquí, perdón que te interrumpa. Te cuento que te tengo una noticia muy bonita y muy interesante. A ver, dime. De hecho, es una noticia que a todos los fans de Samurai X les va a gustar. Ay, qué bueno. Fíjate que empezaste bien. Samurai X, como sabes, hay una película, una adaptación que salió este año. Incluso se estrenó ahorita en agosto, ¿sí?, en lo que es Japón, por parte de la Warner. Y te cuento que la película fue un éxito. O sea, sí, la película fue un éxito en sentido de taquilla y en adaptación. O sea, la película es realmente... cumplió con todas las expectativas. Fíjate que, disculpen que te interrumpa, vamos con una llamada al aire. Se cortó, disculpen, de verdad. Pero si quieren, vuelvan a llamar, ¿ok? Entonces te comentaba que con lo que es la Warner de Japón, ajá, ellos, pues, como fue un éxito y un boom, ahora la película de Samurai X la vamos a tener en Latinoamérica. Esperemos que venga Honduras. Esperemos, si no, pues, a ver cómo lo hacemos. Y fíjate que esto abre como el camino para hacer otras películas y realmente como les quedó tan excelente. Recordá que Warner tiene los derechos de Death Note. Sí, de Death Note también, sí. Y creo que de Bleach, si no mal recuerdo. De Bleach no tiene noticia. Pero fíjate que en sí es como abren como la ventana para que estas películas basadas en anime sean buenas. Porque recordá que hubieron, sí, proyectos fallidos como Dragon Ball Evolution. Pésimo. Que realmente... Pésimo. Que al 99 de las personas no le gusta y solo a una le puede llegar a gustar. Lo que me gustó también del trailer de live action de Samurai X, como se conoció aquí en nuestro país, es que salían los personajes casi idénticos. Estamos viendo a un Kenshin Himura casi real. No puede ser exactamente igual que la serie animada, es imposible. Me gustó también que incluyeron a Hajime Sagito, el capitán de la tropa número 3 de los grupos Shinsengumi. Me encantó eso. Fíjate que también tenemos en nuestra fanpage más saludos. Nos dice un grupo que se llama Visión Comics: este programa es un éxito seguro. Los felicitamos y los apoyamos desde el primer día. Nos dice Gustavo Vanegas Durón: complázcame con la Shop Song de Legend of Zelda Ocarina of Time. Dice que está bromeando. Si quieres también podemos entrar con una llamada al aire. Vamos a ver con quién tenemos el gusto. Todavía no. Hola. Aló. Buenas, buenas. Aló. Buenas. Aló. Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas noches, apenas lo escucho. Estoy bueno, reportando aquí la señal con ustedes. Bueno, si quieres bajarle un poquito de volumen. Quería que comentaran algo acerca de Candy. De Candy, de Candy Candy, una serie famosísima de los ochentas. Por supuesto. Sí, por ahí los 80, una buena serie, pero... Se viene una sorpresa. Es bien sentimental. Ah, no, okay. No, de hecho hay mucha gente... Les habla Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza, ¿de dónde? ¿De dónde? De la colonia Montes de Sinaí. Desde el Montes de Sinaí. Pues, sí, un saludo para toda la gente, toda la gente. Recuerde que también no va a ser el primer y último programa. Es más, nosotros haremos especiales de las series de los 80 viejas, como Candy Candy, Transformers, exactamente, Mazinger. Así que no se preocupe. También le tengo una muy buena noticia: que automáticamente por haber llamado está participando en uno de los tres boletos para ir al concierto de Zoé. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y buenas noches. Leo, te tengo otra noticia, fíjate. Disculpame que te interrumpa, también nos dicen en la fanpage Gustavo Vanegas Durón. Ah, perdón, eso ya lo leí. La Marmota dice: éxito, mis queridos Padawans. El maestro. También Ricardo Aguilar nos posteó otra foto de los G.I. Joe Transformers. Muy buena foto, de hecho. Y déjame ver, por último, nos dice Sergio Patricio Vélez: felicidades, geek de la aldea. Póngame el intro de Nana. Se llama Rose. Saludos por parte de todos los gamers. Y bueno, un saludo para Sergio Patricio Vélez, que nos está sintonizando. Como puedes ver, Nadir, el programa lo han hablado a otakus, gamers, fanáticos de los comiqueros. Comiqueros, coleccionistas. Coleccionistas también. Bueno, qué bueno, gracias por el apoyo. Hay de todo, hay de todo. Exactamente, el programa es para ellos. Correcto. Discúlpame, ahora sí, dame la nota. Pues fíjate que el día de mañana, sábado 8 de septiembre, pues tenemos una gran noticia para la gente que le gusta lo que es Avatar. Con respecto a Nickelodeon, ya mañana estrenan lo que es la serie para Latinoamérica. Buenísima serie, La Leyenda de Korra. Correcto. Sí, entonces mañana arranca lo que es esta serie, que pues, como vos sabés, la primera de Avatar fue increíble. ¿A quién no le gustó? Exagerado. Creo que el único error de lo que es Avatar es la película. A mí personal no me gustó. Fue un fiasco total. Lo que es la serie animada, mis respetos. Esta va a ser como nuestra última. Vamos a un pequeño corte musical. Vamos con la música. Sí, vamos, pero no con cualquier corte musical. Vamos con intros de anime de los 80. Correcto. Les vamos a poner la música y si saben la canción, que lo posten en la fanpage. Que lo hagan. Y esto es como el regalo del primer programa. Sí, sí, por supuesto. Porque que recuerden, el Mega Show, donde los fans mandan. Volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes este robot. El vengador, el vengador, el vengador, el vengador, el vengador. regresamos después de esta pausa musical espectacular. También les quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando que tienen que ir a comer a Don Quijote, ubicado en el Boulevard Morazán. Nadie, le estamos hablando de paellas, tapas, tortillas españolas, un menú tan bueno y tan rico que ayer tuvimos el agrado de compartir con nuestros amigos de Don Quijote. Ahí fue el lanzamiento oficial del Mega Show. Y un agradecimiento especial a los dueños y a los organizadores también de dicho evento. Te tengo más comentarios. Nos dice Sergio Patricio Vélez. Hablen del M-Org que viene Senseiya. Por supuesto, les quiero recordar a todo el mundo que ahorita hablamos un poco rápido de todas las secciones, porque recuerden que tenemos una entrevista exclusiva desde Costa Rica para Honduras y el mundo con las chavas de Ángela Bermúdez y Raquel Quiroz. También nos dicen en nuestra fanpage Rosner Zúñiga, hablando de películas de anime, ¿cuándo saldrá la tercera, la 3D de Saint Seiya? ¿Y qué sabes sobre Lost Canvas? De Lost Canvas, pues por desgracia, la serie se canceló. ¿Sabes que con lo que fue Lost Canvas, respondiendo a lo que dice Rosner Zúñiga, con Lost Canvas, por desgracia, terminó la serie. No terminó. Está cancelada. Está como que creo que cancelada. Ahorita creo que tenemos un problema con la vida, pero no se preocupen. También nos dice Carlos Wong, tan mala es la película de Avatar. Yo andaba ganas de verla, ni la mires. Bueno, mírala, por supuesto, pero... Es mala la película. Pero sí es mala. La de Avatar es mala. Malísima. Nos dice Gustavo Vanegas Durón, que live action movie de anime ha sido buena. Espero que no ríen la leyenda de Korra. Pues a saber si van a sacar la película. En la que sí, lo que platicamos en el segmento pasado fue la de Samurai X, que yo creo que va a ser un espectáculo de película de live action. No, mira, si esa película viene acá a Honduras, créeme que las filas van a ser enormes. Sí. Vos y yo tenemos que estar dentro. Ni lo dudes. Nos dice Ricardo Aguilar, Humberto Cepeda, también nos dice Gerardo Núñez, Rosner Zúñiga de nuevo, que es el Festival de Robots, por supuesto, las canciones que habíamos puesto. Luis González Carías nos dice, no hay como Capitán Memo para levantarme los ánimos a uno. Exactamente. Dime, Capitán Memo es, por así decirlo, un gurú de la música del anime de los 80s. Oíme, ¿quién no creció escuchando Capitán Memo? Sí, los viejitos. Bueno, vos estás viejito. Sí, por eso mismo te digo, yo que estoy viejito. Imagínate, vos venías del kinder y venías a ver lo que era... el Festival de Robots y todo eso. Sí. Y lo primero que escuchabas era el intro. También nos dice Eric Herrera, hey, saludos, lo estamos escuchando aquí desde el Teatro Juan Manuel Bonilla. Aguante la marata hondureña, complájanos con Pegasus Fantasy Onegai. Éxitos. Tranquilo, mis niños y mis niñas. Pronto, coming soon, el próximo viernes, vamos a complacer todas esas canciones. Oíme, ¿será que hacemos un especial de música? Por supuesto, Dirigillo. También nos dice Gerardo Núñez, bueno, nos puso la letra del Vengador. Les quiero recordar a la gente que también nos está escuchando en todo el país que el teléfono en cabina es el 2239-5546. Recuerde que automáticamente cuando ustedes llaman aquí a la cabina, están participando para 3 boletos del concierto de Zoe. Nada más ni nada menos. Cortesía de Suprema FM y del Mega Show. Así que mis niños pilas, les repito de nuevo el teléfono. El 2239-5546. La dinámica es la siguiente, les recuerdo. Las chicas de Costa Rica, ellas van a elegir los números al azar de todas las llamadas que hemos recibido. Siendo del 1 al tanto, ¿ok? Para que sea algo pues más, por decirlo así, legal. Entonces, mis niños y mis niñas, ahorita posteamos en nuestra página de Facebook que si ya tienen listas las preguntas para Raquel. Estamos con una llamada al aire. Muy buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Fernando Vanegas, aquí felicitándolo por el programa. Muchísimas gracias, Fernando Vanegas. Ya sabe que está participando para el concierto de Zoe. Te estamos dando 3 pases. Excelente el programa. A ver si ponen la del Capitán Futuro. La del Capitán Futuro. Aunque a nadie le gustaba. Pero... No, a mí sí me gustó Capitán Futuro. Sí, Capitán... aunque no, a saber cómo terminó. Eso sí. Eso ya es otro chiste. ¿De qué parte del país nos estás escuchando? De aquí, de Tegucigalpa. De Tegucigalpa, pues muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que el próximo programa vamos a tener un poco de todo eso, ¿ok? Así que no se preocupen. Muchísimas gracias por la llamada. Sí, que gracias. Bueno, pues otro más apuntado para los premios del concierto de Zoé. Mis niños y mis niñas, les vuelvo a repetir para darles tiempo. Tienen ya formuladas las preguntas para hacérselas a Raquel y para Ángela. Espero que sí. A ver, nos dice, aunque tenemos uno o dos. Nos dice Alex Cerrato, escuchando, mándenme un saludo. Bueno, nosotros creo que vamos a empezar la transmisión. Creo que tenemos una llamada, la vamos a sacar al aire. ¿Te parece, Nadir? La última llamada y entramos con la entrevista. Perfecto, perfecto. Vamos a ver con quién tenemos el gusto de hablar. ¿Todavía no? Ah, no, pues parece que no. Entonces, Nadir, empezamos de lleno. Para todo el mundo que nos está escuchando, tenemos el grato placer de estar en vivo de Tegucigalpa a Costa Rica con dos personajes bien importantes en el mundo del entretenimiento en Costa Rica. Estamos hablando de Ángela Bermúdez y de Raquel Quiroz. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, hola, ¿todo bien? Raquel, Ángela, pues bienvenidas al Mega Show y de entrada pues decirles que están en su casa, están aquí con los fans de Honduras y bueno, pues nos gustaría pues que nos contaran pues cómo empezó este fanatismo de ustedes por lo que es el cosplay y todo lo demás. Recuerden que la pregunta puede ir a las dos. Creo que... Hola. Sí, parece que... Formular otra vez la pregunta. Aló, Raquel, Ángela, ¿nos escuchan? Sí, claro, aquí estamos. Ok, perfecto. No, más que todo, pues, dándole las gracias por estar aquí en el programa, como las primeras invitadas internacionales vía Skype. Y lo que todo el mundo quiere saber, los fans, pues, ¿cómo fue que empezó esto del fanatismo por el cosplay? ¿Cómo ustedes se compenetra en lo que es el mundo del cosplay? Bueno, a todos, yo soy Ángela Bermúdez, mejor conocida como Tenshi, y con eso pues yo empecé lo que es el cosplay yendo a un evento con un amigo. Me gustó tanto el ambiente, pues, que al siguiente evento preparé un cosplay y ¿aló? ¿Aló? Sí, no. Disculpa. Ok, sí. Que estoy un poquito enredada acá con el sonido. Ok, dale. Coméntanos. Ángela, ¿nos escuchas? Listo, ya. Ok, preparé un cosplay bastante sencillo para ir con mis amigos y, pues, no, el primer evento lo disfruté bastante. Y ya eso fue como por ahí del 2000, a finales del 2006, ya para el 2007 empecé un poquito más de fuerza y ya aprendiendo un poquito más de técnicas y demás cuestiones y ya participando en lo que es los concursos. Perfecto, chicas, nos escribe Carolina Irías y nos pregunta, pregúntenles cuánto tiempo tienen de hacer cosplay. Bueno, en mi caso, hola, yo soy Raquel Quiroz. En mi caso puede ser alrededor de unos 4 años ya con un poquito más de fuerza. Y bueno, la verdad, todos estos años lo he disfrutado mucho y han sido muy gratificantes para mí. Sí, no, yo como les había dicho, yo había empezado en el 2006, a finales. Y pues a estas alturas todavía estoy metida en este ambiente, por dicho. Raquel, Ángela, una pregunta. La pregunta que les quiero hacer es cómo la cultura del cosplay en Costa Rica. Nosotros hemos visto fotos, hemos visto eventos, incluso yo he ido a eventos, el Kamen, el Matsuri, y me he fijado que la cultura del cosplay allá es bastante grande. O sea, allá la gente se compromete con hacer el cosplay, la gente lo trabaja, la gente tiene sus meses de preparación. Entonces me gustaría saber en sí cómo ven ustedes allá el rango cultural de lo que es el cosplay con la comunidad otaku allá en Costa Rica. Claro, aquí ya ese ambiente la verdad es que ha crecido bastante y los muchachos se han interesado muchísimo y se han metido mucho más. En años anteriores no pegaba tanto lo que eran los eventos y los concursos, pero últimamente con lo que es todo eso del internet y todas las cuestiones que tenemos, los eventos que se hacen, por ejemplo con lo de calendario cosplay, que ha ido creciendo un montón, y la gente que no conoce tanto de esto se ha ido enterando un poquito más, entonces hay un poquito más de fuerza en estos momentos. Perfecto. Perdón, sí, continúa. Acá en Costa Rica la verdad se ha crecido bastante, y yo siento que pues hay muchos cosplayers muy muy buenos que tal vez no son tan conocidos, pero tienen muchas facultades a la hora de hacer cosplay. Y acá la gente te apoya mucho, la verdad, gracias a Dios. Aquí nos tiene una pregunta un fan que se llama Ricardo Aguilar y nos pregunta, ¿cuál fue el primer cosplay que hicieron las dos y por qué eligieron ese personaje? Hola Ricardo, bueno, mi primer cosplay fue el de Dokuro-chan, de una serie, una comedia un poco sangrienta, Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan, y de ahí viene mi nickname de Tenshi, y casualmente mi nombre pues Ángela, de ahí Tenshi Ángel, y por ahí va la cosa. Esa fue mi primera experiencia como cosplayer y la verdad bastante divertido. Hola Ricardo, bueno, mi primer cosplay fue de Kizna, de Candidatos para la Diosa. La verdad fue muy bonito porque fue con un gran amigo y yo tenía apenas 12 añillos y la verdad lo disfruté mucho, ver todo ese montón de gente y fue un ambiente totalmente diferente para mí. También, esperen un momento chicas, también nos pregunta Luis González, estaba directamente para Ángela, dice, ¿qué otro cosplay de He-Man, Master of the Universe o de She-Ra Power of Princess piensas hacer? De momento, bueno, eso era un proyecto que yo estaba formalizando con lo que era el book de Master of the Universe, pero ese proyecto se dejó de lado porque hubo un problemilla ahí y pues ya no podré ser como la modelo del book de ellos y esas cuestiones se cancelaron. Pero sí me gustaría lo que es hacer las fotos de Frost, la verdad, para más adelante. Ángela, me he fijado mucho en tu fanpage, incluso en tu perfil de Facebook, de que realmente tú eres fan de lo que es Master of the Universe, lo que es He-Man y She-Ra. Pues sí, tanto fan, ¿no? Porque yo me comparo con gente de acá, que la verdad es que soy fanática, con colecciones y todo el asunto, y yo pues estoy no tan empapada del tema. Sí me gusta, pero no soy tan fanática como otros por acá. También nos pregunta Héctor Laitano, que más o menos en cuánto tiempo promedio, obviamente, se tardan las dos en hacer un cosplay. Depende de la dificultad del cosplay. Yo he logrado hacer un cosplay como lo que fue este de Lady Deathlike, que fue hace poquito, ese lo hice en 3 días. Claro, trabajo de noche y durante todo el día. El que más he durado fue la Big Sister de Bioshock, ese lo hice en 3 meses. El tiempo efectivo fue más o menos unos 35 días. Ok, chicas. Perdón, sigan, perdón. Yo pues, lo menos que he durado es una semana, que fue con el de Companion Cube de Portal. Y lo más que he durado son 5 meses con el cosplay de Samus Aran. Wow. Yo también tengo una pregunta para las dos. ¿Cuál ha sido su experiencia en eventos allá en Costa Rica? ¿O en qué lugares han quedado pues en los festivales famosos que tienen allá pues por el país vecino? Repite la pregunta, ¿cuáles son los eventos más grandes serían? No, ¿en qué lugar han quedado ustedes dos de categoría de los eventos allá en Costa Rica? Pues, bueno, yo ya no estoy como tan metida en lo que son los concursos, pero sí me he llevado mis varios primeros y segundos lugares. De ahí uno pues se va metiendo pues a lo que son bastantes concursos. Acá se hacen como unos 5 o 6 eventos al año y la verdad es que hay muchas oportunidades como para ganar un concurso y pues sí, de ahí no podría decirle una cifra exacta, sinceramente. Bueno, Raquel, como sabrás, pues el año pasado te tuvimos aquí en Honduras, estuvimos con todos los fans, la gente te conoció, incluso la gente pues te tomó mucho cariño. Y bueno, este año pues tendremos a lo que es Ángela Bermúdez también con nosotros, que lo cual pues desde ya les estamos dando la bienvenida a ambas. Y nos gustaría pues que nos comentaran acerca de prácticamente lo que les gusta a ustedes, pues, o sea, qué porque me imagino que aparte de sus gustos, eso viene como a inspirarlas a ustedes a hacer este tipo de cosplay. Entonces me gustaría que Ángel y Raquel pues nos comentaran qué es la parte de sus gustos, puede ser gamers, no sé, cómics, cine, todo ese tipo de cosas, y qué es lo que más le inspira a ustedes para a la hora de hacer un cosplay. Bueno, yo soy Raquel. En mis más gustos, yo diría que me encantan los videojuegos. Mi juego favorito es Metal Gear, que yo creo que comparto este fanatismo con Ángela también. Me gusta mucho dibujar, me encanta dibujar. Ahorita estoy estudiando animación digital y tal vez lo que más me inspiraría a la hora de hacer un cosplay es el gusto que tenga por el personaje, así como, y obviamente cuando uno hace el cosplay de un personaje que le agrada muchísimo, es mejor y más bonita la experiencia. Sí, yo también, la verdad es que sería casi lo mismo, compartimos casi los mismos gustos y sinceramente yo me dejo llevar mucho por la historia del personaje, por lo que es la apariencia física, la complejidad del traje de vez en cuando y cosillas, detallillos así, más que todo por la historia, realmente. También aquí nos escribe en la fanpage Sergio Patricio Vélez, y esta pregunta va directamente para Raquel. Dice, Raquel, ya que sos una experta en el tema, ¿qué materiales son los que usas al momento de hacer tus cosplays? Bueno, igual depende mucho qué cosplay sea, pero principalmente para lo que son armaduras y armas, ese tipo de cosas sería foam y madera. Y lo que son cascos, bueno, al menos el de Samus Aran, sí lleva un toque más de dedicación, y eso lleva merula y fibra de vidrio. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Miguel Molina. Él nos pregunta aproximadamente cuántos cosplays han hecho ustedes, tanto Raquel como Ángela. Yo ahorita no llevo la cuenta, pero trajes para mí he hecho como por ahí de 72. Para otras personas, porque también me dedico a hacer cosplays para otros cosplayers, son alrededor de 65, por ahí anda la cuenta. Yo he hecho aproximadamente unos 55 cosplays, puede ser. Y sí, únicamente para mí. Tantos cosplay han hecho, realmente me imagino que también esta pregunta creo que va para Ángela. Yo creo que con lo que he visto, Ángela, que tú trabajas, creo que una productora, creo yo, ¿verdad? Porque me he fijado que sales en muchos estrenos de películas como The Brave, The Batman, The Spider-Man y demás. No sé si estoy equivocado, pregunto. Sí, bueno, yo lo que tengo es un contrato con lo que sería la empresa de SCM Cinemas acá en Costa Rica, ellos lo que hacen son eventos para pues las premieres y los estrenos de las películas. Ahí dependiendo de la película, acepto el encarguito o no, ahí dependiendo. Y actualmente estoy trabajando en lo que es el de Resident Evil. ¿El de Resident Evil? Sí, bueno, pero qué cool. Qué cool que ustedes trabajen. Bueno, por ejemplo, en tu caso, Ángela, que ustedes trabajen en lo que te gusta. Y fíjate que también sirven como de ejemplo para la gente que le gusta ese tipo de cosas del cosplay, porque dan como tips para ver cómo ellos se pueden involucrar a la hora de crear un cosplay, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, aquí, sí, en Honduras, sí, claro, claro. Aquí en Honduras, eso está creciendo. Hay cosplay, pero sí, poco a poco está creciendo. Yo tengo fe que de aquí a unos 5 o 10 años podemos ver cosplay espectacular. No. Menos tiempo. Aquí hay buenos, claro, cosplay. Claro. Sí. Incluso. Si bueno, no, perdón, chicas. Siguen ustedes, tranquilas. Ustedes son las invitadas, hombre, tranquilas. ¿Qué les iba a decir? No, que pues yo a estas alturas, bueno, antes no me veía trabajando haciendo pues lo que me gusta en realidad, así que pues... Exacto, sí, no, de eso se trata. Los que traen el cosplay, que tengan la fe y que posiblemente estén las mismas. Mi sueño, la verdad, es que es trabajar en un así pues en Hollywood y hacer props y vestuarios para los, claro, actores y todo eso. ¿Y quién quita que no? Y también, claro, ¿quién quita que no? También a las personas que han preguntado, también estamos seguros que hay cosplayers que nos están escuchando, les decimos ánimos, denle, échenle ganas, porque como en Costa Rica hay mucho talento, porque lo hay y hay bastante. Aquí en Honduras también tenemos lo nuestro, ¿verdad? De hecho, nosotros la última vez que fuimos a un festival de anime, no sé si te acordás, allá por la Fuerza Aérea. Ah, sí. Vimos cosplays espectaculares. Bueno, bueno. Incluso vimos un cosplay de una chavita que andaba con una armadura y con unas alas, ¿te acordás? Sí, esa era de la serie Fairy Tail y esa de Elsa Scarlet. Bueno, el cosplay, muy bueno. Un cosplay muy espectacular que en lo personal a mí me gustó y la verdad que no recuerdo si ganó, pero sí estuvo entre los primeros tres. Sí, por lo menos estuvo entre los primeros tres. Y chicas, también cuéntenme, ¿ya vienen listas para el evento de noviembre? MegaCon HN. Pues más o menos, acá es que hay como mucho trabajo en realidad, pero sí, ya tenemos nuestros planes y ya está todo ahí. Estamos todo bien, pero no está listo del todo. No, pero igual, recuerden que aquí están más que bienvenidas, pues. También nos pregunta, a ver, Pichula Itano dice, ¿cuál es el cosplay que les gustaría hacer, o sea, un futuro, pero que no lo hacen porque es muy difícil o muy caro? Es muy buena pregunta, creo yo, ¿verdad? Sí, bastante buena. Muy buena pregunta. Qué difícil. Pues... De hecho, muy buena, ¿no? Muy buena pregunta, de hecho. Es como un reto, más que todo. Sí, es un buen reto. Bueno, si quieres, no se preocupen. Vamos, qué barbaridad. Vamos, cuando miremos a Héctor Laetano, lo vamos a cachetear. Mentira. Vamos a buscar aquí más preguntas de los fans, chicas. Vamos a ver, porque aquí hay bastantes que han preguntado. A ver. Nos dice, a ver, Adolf Martínez. Al momento de querer hacer un cosplay, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Cómo definen el personaje de lo que quieren hacer? Sí, yo creo que ahí entra el gusto, ¿verdad? El gusto que tengas por el personaje. Porque dependiendo de cuánto fanatismo tenés con él, así van a ser las ganas que tengas de hacerlo. Y al mismo tiempo, las ganas que le vas a echar a la hora de realizarlo. Entonces yo creo que eso es lo que más aplica, como el gusto. Y todo lo que sintas hacia el personaje. Perfecto. Chicas, si quieren, ahorita, para que descansen y replanteen la pregunta que hizo Pichuleta, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical. También invitamos a la gente que nos está escuchando ahorita que pueden llamar al 2239-5546 para los boletos del concierto de Soy. Yo no quiero regalar, Nadir. Fíjate que si nos llaman, no los regalamos. Pero han llamado un montón, Nadir. Y entonces, pero vos no los querés regalar, en el fondo no los querés regalar. Tenés cara de que no los querés regalar. Vamos a hacer corrupción aquí. No, mentiras. Por supuesto que lo vamos a regalar. Recuerden que aquí el fan manda. Nos vamos a una pequeña pausa musical, chicas. Ya regresamos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Regresamos después de la pequeña pausa musical. Quiero recordarle a todo el mundo que ayer fuimos a comer a Don Quijote en el Boulevard Morazán. Oíme, Nadir, espectacular. Mejor paella no puede existir. No puede existir, vos lo has dicho. Ubicado en el Boulevard Morazán, al lado de Dunkin' Donuts. No se pierden. Les recuerdo, mis niños, que tienen, ¿qué? Unos 20 minutos para que nosotros sorteemos los 3 pases para ir a ver al Zoé. Aquí en Tegucigalpa. Correcto. Así que les recuerdo, los números teléfonos de cabina es el 2239-5546. Solo tienen que llamar y ya están participando. Les repito, 2239-5546. Solo hablan, dicen el nombre completo y ya mis niños se lo ganan. Más sencillo no puede estar. Les quiero recordar que el Mega Show es un programa que trata específicamente de puro entretenimiento. Estamos hablando de cómics hondureños, obviamente, que hoy no lo pudimos tratar, pero sí, próximos programas lo vamos a hacer. Tenemos llamada al aire, vamos a ver con quién tenemos el placer de hablar, ¿ok? Aló, muy buenas. Aló, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Meli Núñez. Meli Núñez, dinos, ¿de dónde nos estás escuchando, Meli? Desde la colonia Reparto por Bajo. Excelente. ¿Y qué te ha parecido el programa hasta ahora? Excelente programa. Muy emocionada por la rifa de los boletos del concierto de Zoe. Sí, fíjate que yo con la Irma bien, yo creo que no los vamos a regalar. ¿Qué te parece? Sería justo, ¿verdad? ¿Cómo? No, no. No. Pregunta. Si yo llamo para apuntarme. Ajá, ya. No, perfecto, ya sabes que está participando. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias. Vaya, excelente ustedes. Programa. Gracias, gracias. Así que ya saben, mis niños, sencillo de participar. Solo tienen que llamar, dar su nombre y las apuntamos y se lo pueden ganar. Pasar con todo y coca, como decía un profesor mío. Tenemos otra llamada, vamos a sacarle al aire. ¿Te parece, Nadir? Démosle. Vamos a ver con quién tenemos el gusto. Aló, buenas. Aló. ¿Aló? Sí, buenas, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Aló, sí, buenas. Estamos al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, parece que no puede entrar la llamada. Pero así es sencillo, Nadir. Llaman por teléfono, den su número, su nombre. Óyeme, es un conciertazo. Óyeme, eso es un pedazo de banda. O sea, salimos un poquito de nuestro tema, de los cómics y todo eso, pero es un pedazo de banda. Yo tengo que ir. Me imagino que nuestro queridísimo amigo Wilmer... ¿Tenemos llamada? Perfecto, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas. Aló. ¿Con quién estamos hablando? Con Bernardo. Bernardo, ¿tu apellido, Bernardo? Bernardo Díaz. Bernardo Díaz, perfecto. ¿De dónde nos llamas? De la colonia Víctor Escardón. Perfecto. Dinos, ¿qué te ha parecido el programa, Bernardo? ¿Perdón? ¿Qué te ha parecido el programa? No, excelente, excelente. Excelente, excelente. Pues bueno, Bernardo Díaz, ya estás participando automáticamente y gracias por la llamada. Mis niños y mis niñas, pastel con tu y coca. Facilito. Oíme, pero qué excelente regalo. Sí, oíme, que yo no quiero nadie. Por eso te digo, pensémoslo dos veces y lo regalamos. Pero nadie, es que estamos gente apuntada, fíjate. Vamos a agarrar una última llamada, después volvemos con nuestras chicas de Costa Rica. Les recuerdo el número de teléfono, es el 2239-5546. Vamos con la última llamada, al aire, obviamente. Pueden seguir llamando. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas. Carmen Álvarez. ¿Con quién? Carmen Álvarez. Con Carmen Álvarez. ¿De dónde nos estás escuchando, Carmen? De Tegucigalpa. ¿Tegucigalpa, colonia? Aldea del Tablón. Excelente. Ya estás participando para ganarte uno de los tres boletos para ver a Zoe en concierto aquí en Tegucigalpa. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Sencillo. Excelente su programa. Gracias. Estoy emocionada cuando me enteré que lo iban a dar. Muchas gracias. Avisarle a todo mundo. Excelente, nos parece muy bien. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Recuerden que pueden seguir ya hablando por teléfono. El flaco les va a tener con el placer del mundo. Volvamos con las chicas de Costa Rica. Nadir, vos tenías una pregunta bien personal. ¿Se la vas a hacer o se la hago yo? O sea que yo no tengo problemas en la lengua. Yo se la voy a hacer. Dale, pues perfecto, sí me gusta, dale. Muy bien, Ángela, Raquel, ¿nos escuchan? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Ok, esta pregunta pues creo que todo el mundo la quiere saber. ¿Vos la querés saber? Yo la quiero saber, y es que ustedes, pues, la gente aquí pregunta, ¿están solteras, casadas, divorciadas, viudas? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hola, yo soy Raquel. Yo estoy soltera. Solterita, sí, pues, de tranquilita también. Está buena. Yo sí tengo una relación seria, vivo con mi esposo, felizmente unidos, y pues no, ahí estamos. Nadir, ¿por qué haces ese tipo de preguntas? No, qué bárbaro, vos no tenés pena ajena, fíjate vos. Óyeme, vos pregúntame, vos me la dijiste, vos dices, Nadir, tenés que hacer esta pregunta vos. Jamás sabía eso yo. No, pero también había muchos chavos aquí en la fanpage, incluso por chat, que nos preguntaron eso con pena. Y además las desilusiones que hay aquí en Honduras, qué barbaridad, Nadir, no tenés pena. Pero mejor que lo hayan dicho. Sí, sí, sí. Así que mis niños y mis niñas, lo sentimos, las chavas ya están más que ocupadas. Sí. Tenemos una pregunta aquí, mira. Perfecto. Nos dice también Abilio, según su opinión, a las dos obviamente, ¿es correcto hacer un cosplay de un personaje el cual pertenece a una serie que ni siquiera han visto, pero cuyo personaje les gusta por el estilo más que todo? No entendimos bien la pregunta, fíjate. Voy a volverla a hacer para que piensen bien las chavas. Ok, nos dicen que sí es correcto hacer un cosplay de un personaje, pero que la serie de este mismo no sea muy reconocido. Y pero cuyo personaje les gusta. O sea, básicamente la pregunta es que si es correcto hacer un personaje que no es conocido. Que no es conocido, digamos, si no es conocido por la persona que lo está haciendo, yo digo que en esa parte entra mucho de si lo vas a hacer, si no lo conoces, de no le vas a tomar mucho gusto, la verdad, aunque a la gente le guste muchísimo, ya sea porque sea muy elaborado o porque sea muy conocido en el medio. Sí. Pero si no es conocido por la demás gente, porque no ha salido la serie, qué sé yo, o solo está el manga, o es un videojuego muy poco conocido, no sé. Yo siento que si te gusta, está bien que la demás gente no lo conozca. Si a vos te gusta, está bien. Pero si no te gusta, ahí es cuando tenemos un problema, porque ya ahí estarías haciendo algo sin nada de por medio, ¿me entendés? Sí, Simón, de hecho, tienes toda la razón, porque es como que vos agarres, qué sé yo, un videojuego, no sepas de él, pero lo jugues y te gusta al final. Creo que eso se implementa al mismo tiempo con el cosplay. De hecho, en muchos festivales y en muchas convenciones de aquí de Honduras se ha dado eso, pues, que el chavo o la chava hace el cosplay del personaje, le queda bien, le gusta como el personaje, pero mucha gente no lo conoce, exactamente. Y por eso influye mucho que ganen o no. Lo cual está muy mal, creo yo. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Sí, sí, es que sí, como todo. O sea, a veces la gente hace cosas que no les gusta, pero les queda el trabajo muy bueno y tal vez a la persona ni siquiera en un momento le gustó el personaje. Entonces, obviamente, los que son fans realmente de la serie o el videojuego, pues obviamente se sienten ofendidos. Sí, sí, sí. A ver, vos tenés otra punta, ¿no? Creo. Sí, me gustaría que tanto Raquel y Ángela dieran unos dos tips cada una a toda la gente que hace cosplay en Honduras. O consejos, pues, para que se animen, pues, para que esto de la cultura cosplay en Honduras se fortalezca, porque ya está establecida. Lo que hay que hacer es hacerla que crezca. Entonces, si ustedes podrían dar como dos consejos cada una a la gente que hace cosplay aquí en Honduras. Pues, lo más que sería es diviértanse. Hagan lo que les gusta y no importa lo que diga la gente, diviértanse con sus amigos, pásenla bien, dejen de lado lo que es el ego y todas esas cuestiones que muy en cierto. Todos los países están jugando. Y no, pues nada, diviértanse y disfruten y agarren ese cosplay y hagan que los fanáticos pues se sientan felices de ver a su personaje encarnado, a los niños que se ilusionen. Y a las personas que están ahí en un evento, pues que les dé gusto tomarse una fotografía con un personaje que está hecho con amor. Es cierto, de hecho, mencionaste algo muy importante, lo que es el ego. Aquí creo que en Honduras y en Costa Rica se da eso, que tal vez alguna chavita o algún chavo hace un buen cosplay y genera lo que es envidia, lo cual a mí me parece muy infantil. Y lo que mencionaron es muy importante. La palabra clave fue divertirse. ¿O me equivoco, chicas? No, sí, siempre la diversión va primero, la verdad es que de nada sirve pelear en este medio, o sea, es un gusto en común y deberíamos todos como disfrutarlo y no ponernos a ver quién es mejor o quién es peor, la verdad, todos tenemos este gusto y lo más importante es divertirse haciendo lo que a uno le gusta. Perfecto. Bueno, yo creo que también aquí las chavas que nos están escuchando se animen para hacer personajes que les gusta. También nos hemos fijado con Nadir, aquí más que todo en Honduras, no sé mucho en Costa Rica, que tal vez hay personas que hacen el mismo cosplay. Entonces como que se enojan y hay como una malas vibras en el evento. Pero yo creo que eso no debe importar o sí tiene que importar. No, por supuesto que no. De hecho, a mí me ha pasado que sí he llevado un personaje igual a otra persona y pues yo no sé qué es lo que pasa ahí, que como que hay incomodidad y empiezan a comparar a los dos cosplayers y después vemos en redes sociales que se burlan de uno porque quedó mejor que otro y no, pues la verdad eso sinceramente no hay que hacer mucho caso, esos comentarios infantiles como había dicho. Y pues nada, si escogieron el personaje pues deben de tener gustos similares y no deberían de discutirle. Ok, chicas, fíjense que por desgracia ya casi se nos acaba el tiempo. No sé si escucharon, creo que sí, obviamente, que nosotros estamos regalando 3 pases para el concierto de Zoé aquí en Honduras. Entonces nos gustaría que ustedes nos ayudaran con 5 números al azar, que son del 1 al 30. ¿Les parece? Cualquiera que empiece, no importa. Claro. Yo pido el 7. El 7. Perfecto. Antes que nada, quiero repetir, quiero que la gente entienda que los 2 primeros números que estas 2 chicas lo digan van a ser eliminados. Sí, perfecto. Y los otros 3 van a ser los ganadores. Ok, entonces el número 7 se elimina. ¿Otro número? El 29, perfecto. Ese también se elimina. Ahora vienen, Nadir, los 3 pases. Okay. Espero que uno diga Leonardo Romero y el otro Nadir Hernández. 27. No, espérame, discúlpame. Esa va a ser ahora del 1 al 20. ¿Perfecto? Ok, vamos. Sería el 13. El 13 es un número, ya que la gente que nos está escuchando, no se preocupe que vamos a decir los números de los ganadores, ¿ok? El 13 es un ganador. Perfecto. El otro número ganador sería el... El 20. El 20, perfecto. Y por último, pero no menos importante, el otro sería el ganador... Cualquier número, no importa. El 8. El 8. Perfecto, entonces... a la gente que nos está escuchando, ahorita están sacando ya. Perfecto, aquí me traen la lista ya. Entonces, vamos a decir quiénes son los ganadores. La o las ganadoras. Ok. La primera boleto es para una chica. Es Andrea López. Andrea López va al concierto de Zoé aquí en Honduras. El segundo es Nadir. No, mentira. Qué bárbaro, Nadir. Son bárbaros, ya va vos con la corrupción. Oye, ya me había alegrado. No sé, ya te iba a invitar a comer. Ya sabes. El segundo ganador es Jessica Lagos. Pura mujer, vos. Jessica Lagos. Jessica Lagos. Fíjate que aquí no me gusta esto, que ningún hombre se haya ganado, bo. Jessica Lagos, Jessica sí. Lagos. Y por último, pues, otra mujer, fíjate. No te creo. ¿Solo mujeres? Solo mujeres. Iris Sierra se lleva el último pase para ver a Zoé. Repetimos a las 3 ganadoras: Andrea López, Jessica Lagos e Iris Sierra. A las chavas ganadoras les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros y que dejen sus datos personales, ¿ok? No se sacará al aire, lo cual será el nombre completo de ustedes y su número de identidad. Repito, las ganadoras por última vez son Andrea López, Jessica Lagos e Iris Sierra. Oíme, qué montón de gente llamó por estos boletos. ¿Por qué no? Fíjate que hubiera puesto a mi hermano que llamara, fíjate. Igual yo, fíjate. No lenteamos. Pero eso es bueno, fíjate, porque... Fue una sorpresa aparte de nosotros. Eso nos da un indicativo que primer programa, éxito total. Sí, nosotros fue una sorpresa, nos dijimos, bueno, no nos queremos regalar, pero si no nos iban a correr de la radio, pues tenemos que regalar. Estamos con llamada al aire, muy buenas. Sí, hablan con Jessica Lagos. Con Jessica Lagos. Ah, una de las ganadoras. ¿Qué tal? Exacto, gracias. ¿Qué se siente? Felicidades, ¿verdad? Por su programa. Muchísimas está muy gracias. Bueno, para que estuvo excelente. Gracias. Su lanzamiento, sé que es mejor de los primeros, de los muchos que tendrán. Gracias. Les deseo éxitos de corazón, ¿verdad? Y de verdad que me alegro, ¿verdad? Que hayan hecho ese lanzamiento de esa manera. Gracias. Felicitar a las chicas que les acompañan en esta noche. Sí, desde Costa Rica nos están acompañando ahorita. Sí, bienvenidas. Y que se queden en casa también. Claro, esta es su casa. Jessica, a ver, cuéntanos, ¿te gusta alguna serie de los 80? No sé si tal vez viste Candy, Heidi, o Candy. Alguna otra serie. Candy, ¿te fijo, gustó? Fijo Candy. Claro que sí. Pucha, Candy tuvo 3 novios, vos. 4, diría yo. 4, más de los que yo he tenido en toda mi vida. No, qué bárbaro. Muy bien, Jessica. Entonces te dejamos en línea. Okay. Para que apuntes tus datos, ¿ok? Okay. El flaco en control este los va a tomar, ¿ok? Perfecto. Saludos para ti y para Nair también, ¿verdad? Y muchos éxitos adelante, que esto sigue. Gracias. Bueno. Ok, entonces. Si querés, despidamos ya a las chicas. Mis niñas, ha sido más que un placer. Todo Honduras estaba al pendiente de ustedes. Igual, muchísimas gracias por su disposición con nuestro programa. Y de antemano, pues, las esperamos aquí con los brazos abiertos. Y son más que bienvenidas a cualquier evento que sea aquí en Honduras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si tienen algunas palabras finales. Tal vez, chicas, unas últimas palabras para los cosplayers y la gente que le busca el anime, el manga. Sí, tienen algunas palabras finales que nos puedan regalar. Ya para despedir el programa. Esperamos con muchas ansias ya ver todos los cosplays allá en el Megacon y a verlos a todos ustedes, que son gente demasiado linda que nos ha tomado en cuenta, y pues las dos nos sentimos muy agradecidas de participar con ustedes en esto. Y pues y no, ojalá que nos divirtamos mucho allá en el Megacon. Eso. Perfecto, entonces, chicas, muchísimas gracias. Aquí se cierra la transmisión con ustedes. De nuevo, gracias. Nadir, no queda para nada más. Ni modo, nos están echando. Yo creo que la gente va a pedir 4 horas después, ¿vo? Uy, no, no fregué, ¿vo? Voy a pedir aumento. Creo que tenemos una última llamada al aire, perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas. Buenas noches, habla Iris. Iris, es una de las ganadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, contenta. Contenta, cualquiera. Fíjate que yo pensé que era mi nombre. No, mentira. Felicidades, felicidades por su reto. Dice Leonardo, si le voy a invitar. No, menos no se haga. Muy buen programa, excelente. Me gustan mucho los cómics. Qué bueno. ¿Qué cómics te gustan? ¿Los de Marvel o de DC? Los de Marvel. Cualquiera, ¿viste Nadir? DC rules. No, papadito. Bueno, Iris, dejamos aquí con el flaco en cabina para que des todos tus datos personales. Okay. Para que también entre en la dirección de donde queda la emisora de la radio. Mis niños y mis niñas, este ha sido el primer programa del Mega Show. Primero de muchos, o infinitos. Mi nombre es Leonardo Romero, me despido. Han sido un público espectacular. Lo esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Por mí esto es todo, Nadir. De igual manera, pues darle las gracias a todos, y todos los viernes nos vamos a ver acá con más noticias y todo lo demás. Y de antemano, pues gracias a todos y nos vemos el otro viernes. Perfecto.